Pero claro, el clima no es el único factor importante. Hay otros factores como la economía que permite a las personas tener acceso a medidas preventivas que también son importantes y determinan el riesgo. La densidad poblacional también influye porque a mayor número de personas, el número de picaduras por persona o la tasa de picadura podría disminuir. La infraestructura determina, por ejemplo, la probabilidad de que un mosquito pueda viajar entre una casa y otra. Hay estudios que demuestran que si las casas están muy juntas, los mosquitos que viajan pocos metros pueden picar a más personas que si las casas están demasiado separadas entre una y otra. Entonces, la distancia que hay entre casa y casa permite o impide la picadura de mosquitos a diferentes personas. El acceso a servicios de salud también determina que las personas puedan estar informadas sobre medidas de prevención o tener acceso a medidas preventivas. Y finalmente, la movilidad de personas entre un punto y otro, tanto de manera terrestre como de manera aérea, también determina que la enfermedad pueda viajar de una región a otra a un ritmo que usualmente no lo haría, porque los mosquitos, como he mencionado, viajan pocos metros. Entonces, si nosotros llevamos un mosquito de una zona de riesgo a otra zona de riesgo, podríamos generar un brote importante dependiendo de si las condiciones ambientales y las condiciones de las personas son adecuadas para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, no solo el clima determina el número de brotes, sino hay otros factores de riesgo, pero tener acceso a datos de todos estos factores para generar predicciones a futuro es bastante difícil. Entonces, usualmente lo que hacemos o lo que se ha hecho en muchos grupos de investigación es obtener la mayor cantidad de datos posibles de estos factores importantes cuando los hay, ponerlos en una serie de modelos numéricos y generar predicciones a futuro. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con el cambio climático? Bueno, como dije, lo que hacemos es utilizar modelos numéricos para generar predicciones a futuro, tanto de malaria como de dengue. Entonces, en este caso, lo que usamos es datos de lo que haya disponible. En este caso, utilizamos datos climáticos y datos poblacionales y generamos predicciones a futuro. Pasamos a la siguiente, por favor. Utilizamos datos de cinco modelos climáticos, cinco modelos que nos predicen cómo sería el clima en el futuro, seis escenarios sociales que nos dirían cómo se comportaría la población en el futuro y seis modelos de enfermedad diferentes, tres de malaria y tres de dengue. Y lo que hicimos fue darles las condiciones que prevalecían en el año 2000 a 2017 y les dijimos, estos son los datos epidemiológicos, climáticos y poblacionales que prevalecían en este periodo. Ahora, utilizando datos climáticos y datos poblacionales del futuro, dinos cuáles serían las condiciones epidemiológicas. ¿Qué pasaría con el número de casos? ¿Qué pasaría con la estacionalidad? ¿Y qué pasaría con el número de personas que podrían estar a riesgo de sufrir estas enfermedades? Y entonces, utilizando estos tres diferentes modelos, generamos una serie de escenarios que nos permiten generar un promedio de lo que podría ocurrir con cierto grado de incertidumbre en el futuro. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos de los resultados. Una de las cosas que podríamos observar en un futuro es un aumento en el periodo de transmisión de la enfermedad, tanto de malaria como de dengue. Esto quiere decir que si el día de hoy la enfermedad en un área determinada se observa durante 3 meses al año, el número de meses en los cuales vamos a observar la enfermedad podría aumentar. Y particularmente en áreas altas, arriba de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, podríamos observar que el número de casos o el número de meses del año podría aumentar en 1.5 veces. O sea, 1.5 meses más de lo que se observa hoy. O sea que si el día de hoy en las zonas altas, por ejemplo, en las zonas del Andes, de los Andes, el número de casos se observa solamente un mes al año, a finales de siglo podríamos observar que 2.5 meses del año habría transmisión. Y esto es importante porque en estas zonas de baja incidencia. En las zonas altas, son zonas de baja incidencia, la población es inmunológicamente vulnerable. Eso quiere decir que no tienen la inmunidad para poder lidiar ellos mismos con la enfermedad. Y por otra parte, los sistemas de salud no están preparados para actuar con brotes epidémicos importantes. Entonces, si en las zonas altas del mundo comienza a haber un aumento del número de casos o del número de meses en los cuales podrían haber casos, eso puede generar problemas importantes para los diferentes países porque estas áreas van a requerir atención especial porque la población es importantemente vulnerable. Y estas zonas altas se han observado a riesgo de sufrir cambios, no solamente en América Latina, sino también en África, particularmente en África. Pasamos a la siguiente, por favor. Ah, perdón, nos quedamos en esta tantito. En el mapa que está del lado derecho, pueden observar en verde las zonas del mundo en las cuales el número de meses del año en los cuales hay transmisión tanto de dengue como malaria podría aumentar. Y en morado se observan las áreas donde podría disminuir. Como pueden observar, la mayor parte de las zonas de riesgo están en verde. Entonces, eso quiere decir que en muchas zonas del mundo la transmisión podría aumentar en más de 0,5 meses del año, o sea, más de 15 días al año, comparado con lo que pasa hoy. Y esto podría llegar a aumentar en algunas zonas, si mal no recuerdo, en el sudeste asiático, podría haber aumentos de más de 4 meses al año. Entonces, si el día de hoy esas zonas tuvieran una transmisión de 1 mes, a lo mejor a finales de siglo, el número de meses del año en los cuales habría transmisión podría llegar a 5. Y hay zonas del mundo en las cuales la transmisión es constante durante todo el año. Pasamos a la siguiente, por favor. La población de riesgo también podría aumentar y podría aumentar en un nivel bastante considerable, hasta 3 punto, perdón, 3.600 millones de personas a nivel global. El día de hoy, la población a riesgo de transmisión, tanto de malaria como de dengue, se calculan alrededor de 3.700 millones de personas. O sea que podríamos llegar a duplicar el número de personas viviendo en zonas de riesgo de transmisión, tanto de dengue como de malaria, hacia finales de siglo. En América Latina, los cambios importantes en la población de riesgo podrían observarse particularmente en zonas bajas. Eso quiere decir que la mayor cantidad de gente viviendo en zonas de riesgo se concentra en las zonas que tienen una altitud menor a los 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si tomamos en cuenta la diapositiva anterior, sí es cierto que el número de meses de transmisión aumentaría más considerablemente en las zonas de altitud alta. La mayor cantidad de gente viviendo en zonas de riesgo se concentraría en zonas de baja altitud. Y en estas zonas de baja altitud, la población de riesgo podría aumentar en América Latina en alrededor de 700 millones de personas. Y lo que podemos observar en esta figura del lado derecho es que a mayor altitud, menor riesgo. Conforme la altitud aumenta, el riesgo disminuye. Pasamos a la siguiente, por favor. Y la población de riesgo para ambas enfermedades, tanto para malaria como para dengue, se concentraría, como se puede observar aquí en este cuadrado, o el rectángulo, perdón, de color naranja, se concentraría en zonas urbanas y periurbanas que se caracterizan por tener entre 300 y 1.500 personas por kilómetro cuadrado. Y como pueden ver, hasta abajo están áreas rurales, después unas zonas de transición entre lo rural y lo urbano, que no llegan a ser periurbanas, después las zonas urbanas y después las zonas altamente urbanizadas hasta arriba. Entonces, en las zonas urbanas y periurbanas es donde observaríamos la mayor cantidad de casos. Entonces, no solamente es zonas bajas, sino zonas bajas y urbanizadas donde observaríamos la mayor población de riesgo. Noten que en las zonas altamente urbanas el riesgo disminuye y esto puede ser debido a que hay un efecto de dilución, hay más personas y una menor cantidad de mosquitos por persona. Y en los termómetros de abajo lo que pueden ver es que si la temperatura aumentara hasta entre 3,7 grados centígrados por encima del periodo de referencia, el número de personas adicionales que estarían viviendo en zonas de riesgo podría llegar hasta 4.700 millones. Si la temperatura aumentara solamente un grado centígrado por encima del periodo de referencia, el número extra de personas que estarían viviendo en zonas de riesgo no sería tan alto como si fuera 3,7 grados centígrados el número de, perdón, el calentamiento global. El número de personas adicionales sería de alrededor de 2.400 millones extras. Entonces, si nosotros mitigamos los efectos del cambio climático, podemos observar beneficios importantes para la salud. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué podemos hacer desde nuestras trincheras para disminuir los riesgos? Pasamos a la siguiente, por favor. Primero que todo, habría que tomar medidas a nivel institucional. Y una de las cosas que podríamos comenzar por hacer es invertir en sistemas de monitoreo y de alerta temprana. Los sistemas de monitoreo nos permiten saber cuáles son las condiciones que prevalecen en el área. Si comienza a haber un número de mosquitos importante que antes no se observaba, ese tipo de cambios podrían permitirnos darnos cuenta de que las condiciones están cambiando y tomar acción. Y los sistemas de alerta temprana podrían informarnos con antelación cuáles serían las posibles condiciones que prevalecerían a lo mejor en 1 o 6 meses y permitir que los diferentes sistemas de salud prevengan el número de brotes de enfermedad. Lo segundo que podríamos hacer es fortalecer los sistemas sanitarios. Mientras mejor preparados estén los sistemas sanitarios, mejor va a ser su respuesta. Y creo que el COVID ha evidenciado que la mayoría de los sistemas sanitarios en el mundo, no nada más en los países de Latinoamérica o de África, sino en el mundo entero, no están preparados para poder lidiar con brotes demasiado grandes o demasiado importantes de enfermedad, y mucho menos cuando los brotes de enfermedad están acompañados por enfermedades que pueden ser de tipo pandémico. Otra cosa que podemos hacer es robustecer los sistemas de datos, porque robusteciendo los sistemas de datos podemos permitir que se haga investigación y que se desarrollen estos sistemas de alerta temprana. Pero esto requiere de aumentar la voluntad institucional. Desafortunadamente, en la mayoría de los países no existe la voluntad institucional para invertir en estos sistemas de monitoreo y de alerta temprana, principalmente porque no hay evidencia que sustente que invertir en este tipo de sistemas genere una disminución importante en la incidencia o el número de casos nuevos de enfermedades. Y entonces aquí el papel de fundaciones como la que pertenezco, que es Wellcome y la London School of Hygiene, juegan un papel importante porque podemos generar evidencia que permita aumentar esta voluntad institucional. Y entonces, el último punto es generar más interacción entre los gobiernos, la academia y las poblaciones para que este tipo de investigación se desarrolle, pero se desarrolle desde el punto de vista que sea útil, no solamente para los gobiernos, sino para la población. Pasamos a la siguiente. Y desde el punto de vista personal, algunas de las cosas que podemos hacer para prevenir ser víctimas de este tipo de enfermedades es primero que nada familiarizarnos con las medidas de prevención. Segundo, evitar los criaderos de mosquitos. Esto es muy, muy importante porque si no le damos al mosquito oportunidad de desarrollarse, el número de casos va a disminuir porque no va a haber mosquitos circulantes. Entonces, evitando criaderos de mosquitos es uno de los mecanismos de prevención más importantes. No tener, hay, en muchos países, el no tener contenedores en el patio es una de las medidas de prevención más importantes que hay. En los años anteriores he estado participando en el desarrollo de un sistema de alerta temprana en Vietnam, y en Vietnam acostumbran tener floreros como una ofrenda para los muertos, y por cuestiones religiosas no cambian el agua sino cada 15 días. Entonces, cada 15 días hay oportunidad para el desarrollo de criaderos de mosquitos. El ciclo de los mosquitos, dependiendo de la temperatura, puede llegar a ser de hasta 7 días, y entonces puede haber un ciclo de o dos ciclos de mosquitos desarrollándose en esos floreros. Entonces, cambiar el agua de los contenedores dentro de casa, tener los tinacos tapados, no permitir que haya contenedores de agua en los patios, los sistemas de prevención de patio limpio que tienen algunos gobiernos precisamente se enfocan en esto, en evitar los criaderos de mosquitos. La otra es acceder a medidas de prevención, como por ejemplo mosquiteros y redes para mosquitos, utilizar mangas y piernas largas y utilizar repelentes. Son cosas que son bastante sencillas y accesibles para muchas personas y que pueden disminuir de manera importante la transmisión de este tipo de enfermedades. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer como informadores de la salud para poder prevenir esto? Bueno, en resumen, primero que nada, enfatizar que la malaria, el dengue y otras enfermedades transmitidas como por mosquitos podrían aumentar su intensidad dependiendo de las condiciones climáticas que prevalezcan en un futuro. Y esto es muy probable que ocurra particularmente en zonas de baja altitud, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de personas. Y sin embargo, a pesar de que el riesgo sería mayor en áreas de altitud baja, los mayores periodos de transmisión o los mayores cambios en los periodos de transmisión serían observados en zonas de más de 1.000 metros. Y esto tiene que ver particularmente porque en las zonas de baja altitud, la transmisión podría ser incluso durante todo el año. Entonces, es en las zonas limítrofes, en las zonas de baja altitud, en las zonas donde hay poco riesgo actualmente, donde se observarían los cambios más importantes. Y estas zonas de mayor riesgo se van a concentrar particularmente en áreas urbanas, que podrían ser las más afectadas. Entonces, ¿qué es importante aquí? Pues invertir en sistemas de monitoreo, perdón, para detectar cambios a tiempo en el comportamiento de las enfermedades. Y esto es particularmente importante en zonas donde el riesgo es bajo actualmente, porque esas regiones tienen poca inmunidad a las enfermedades y los sistemas de salud no están preparados. Y la otra cosa es invertir en sistemas de alerta temprana, porque si nosotros podemos tener información antes de tiempo de cómo podría comportarse la enfermedad, podemos dedicar recursos, podemos prevenir, podemos implementar campañas de vacunación, etcétera, y dedicar los recursos a las zonas que tienen un mayor riesgo y salvar recursos que a lo mejor podrían no ser necesarios en zonas que son consideradas de bajo riesgo, dependiendo de lo que diga el sistema de alerta temprana. Y finalmente, necesitamos mitigar los efectos del cambio climático. Tenemos que seguir abogando porque se mitiguen los efectos del cambio climático, porque los beneficios para la salud de mitigar los efectos del cambio climático, en el caso de las enfermedades de transmitidas por mosquitos, es considerable. Estamos hablando de miles de millones de personas que podrían salvarse de ser afectadas si reducimos el calentamiento global. La magnitud del problema va a ser determinada por la magnitud del cambio climático. Entonces, reducir las emisiones de carbono va a disminuir el riesgo de manera importante. Hay que recalcar que recordar que las enfermedades transmitidas por mosquitos no son el único problema de salud que va a ser generado con el cambio climático. Los cambios en el clima pueden generar nuevamente cambios en la fisiología materna, pueden generar baja en la productividad y pueden generar la muerte también o daños a la salud mental. Y con esto, pasamos a la última diapositiva, por favor. Con esto concluyo mi charla. Les doy las gracias por estar aquí, por acompañarme durante esta poco más de media hora y les deseo lo mejor en este curso.